Ahí estaba Messi de Lola Young en 125. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. TP les da la hora, son las 3 de la tarde, 12 minutos. Hola, mi nombre es Alejandro y ser parte de TP me ha llevado a lugares que nunca imaginé. Como voluntario he podido ayudar a comunidades vulnerables y participado activamente en actividades que generan gran impacto ambiental, social y personal. Ser parte de TP es ser parte del cambio. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Kickstart Song en 125. Bad Romance de Lady Gaga. Descubre la Ford Escape completamente híbrida. Eficiencia es tener una camioneta en la que ahorras combustible y tienes tus tres primeros mantenimientos incluidos. Llévatela con un atractivo bono de retoma durante abril. Visita tu concesionario Ford más cercano y llévala a casa hoy mismo. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Es Selena Gomez, la canción se llama Rare, en 125, al aire. Soy Uribe DJ, aquí estoy acompañándolos, como siempre, todas las tardes, con buena música. La siguiente canción es la canción más importante esta semana en el Reino Unido, y este personaje, primero, fue famoso a través de redes sociales como TikTok y YouTube, donde comenzó a ganar seguidores por videos que hacía de blogs, contenido relacionado con su vida cotidiana, que rápidamente se viralizaron antes de que emprendiera su carrera como cantante y compositor. Pues él es Alex Warren. Y esta es la canción más importante en el Reino Unido, se llama Ordinary, al aire en 125.